CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Vicente, que es Lima, que está allí en los controles técnicos, pañuelo en cuello, ¿eh? Está casi hecho un cowboy ahí. Sí, le falta el lazo. Bueno, vamos a comenzar con algunas de las informaciones que nos han quedado pendientes de repasar. Por ejemplo, una que denunciaba la senadora Lilian Quechechean en el Senado de la República y que además solicitaba información en el propio Senado, tiene que ver con un convenio vinculado a que Uruguay iba a dejar de utilizar en la producción de cloro para la potabilización del agua mercurio. Esto es un convenio internacional, en donde en ese convenio internacional, es verdad, se le había dado, o se le ha dado a los países hasta el 2025 para hacerlo. Pero Uruguay, en ese momento, había en el gobierno de Frente Amplio marcado que ellos se disponían a hacerlo en este año, 2021. ¿Qué pasó? Que el nuevo Ministerio de Ambiente y el gobierno de la calle Pou ha determinado que no lo va a hacer en este 2021, sino que va a adherir a la situación del resto de los países y recién se eliminará la producción de cloro con mercurio, es decir, se sacará el mercurio de la producción de cloro en el 2025. Para la senadora Lilian Quechechean esto es un retroceso, sobre todo porque Uruguay había impulsado esa determinación de esa eliminación en el foro internacional y bueno, pide al gobierno que revea esta disposición. Responsabilidad en un tema relevante y de gran preocupación a nivel mundial. El texto del tratado establece que los países firmantes se comprometen a eliminar el mercurio de los procesos de producción de cloro hacia el 2025. Con esa misma decisión y con el mismo espíritu con el que Uruguay lideró la negociación, nuestro país apostó y estableció todavía un periodo más corto para lograrlo, comprometiéndose a eliminar el mercurio en la producción de cloro en 2021. Hoy me veo obligado a traer este tema porque parecería que nos hubiéramos olvidado de la importancia que tiene este compromiso y lo importante que es actuar de forma consistente y coherente, más aún cuando se trata de salud y de ambiente. Uruguay es una especie de contrasentido con lo hecho hasta el momento porque ha resuelto levantar el compromiso asumido para 2021 y posterga el proceso de eliminación del mercurio en la producción de cloro hacia el 2025. Si efectivamente estamos asumiendo que continuaremos utilizando el mercurio para la potabilización del agua que bebemos y usamos a diario hasta el 25, cuando pudimos haber hecho un cambio sustantivo ahora. Señora Presidenta, este no es un tema accesorio, esto es importante y el Parlamento no puede estar omiso. A los efectos de poder informarnos sobre los motivos que llegaron a tomar esta decisión, solicito que se envíe estas palabras, esta versión taquigráfica como exposición, al Ministerio de Ambiente, a la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental, a la Presidencia de OCE, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y además, se solicito que se envíe el material a la Red de Agroecología, la agregaría dentro de los organismos a enviar a la Red Uruguaya de Organizaciones Ambientales y al Sistema B. Quiero finalizar esta exposición, que yo creo que estamos a tiempo de volver a pararnos en la senda correcta y dejo en claro que se trata de una decisión que responde a una visión de país que queremos tener hacia el futuro. Ahí tenían la palabra entonces de la senadora Lilian Quechechean, pidiendo entonces que Uruguay retome la senda de la eliminación en el proceso de producción de cloro del mercurio a corto plazo. Había prometido que era en el 2021, ahora se ayorna a lo que eran las determinaciones de los otros países de hacerlo recién en el 2025. Otro tema, decíamos hoy que estuvimos en la actividad de homenaje a Enrique Iglesias por parte de la Asamblea General. Fue un homenaje en el cual primero hubo una reunión entre el presidente del Banco Central, que decíamos estuvo allí, Labat, la vicepresidenta Argimón y el propio Enrique Iglesias, y luego hubo también una actividad con un coro de niños que estuvo allí realizando una presentación previo a lo que fue la actividad legislativa de la propia Asamblea General, en donde vimos a algunos legisladores muy entusiasmados, por ejemplo a Juan Sartori, que está hoy nuevamente en el Parlamento Nacional, volvió de su casa de Marbella, y estaba muy contento con la actividad, sobre todo de escuchar gente cantando. Dice que él es muy, muy seguidor de la ópera, es capaz de viajar en avión directamente desde Inglaterra a París o de España a París para ver directamente una actuación de una ópera y volver en el día, según se cuenta, hace el señor Sartori. Un Sartori que está, como ustedes saben, con un proyecto de ley vinculado a las criptomonedas. Ese es el proyecto que viene trabajando en este momento Sartori. Estaba también allí el expresidente de la calle Herrera y estaba también el expresidente Julio María Sanguinetti, que ya hemos contado, fue parte del momento en el cual Conrado Rodríguez pudo negociar parte de la rendición de cuentas que hoy escuchábamos. Pero durante la locución, obviamente hablaron integrantes de los distintos partidos políticos, habló Sergio Botana por el Partido Nacional primero, luego lo hizo Ope Pasqué por el Partido Colorado, luego lo hizo Manini Ríos por el Cabildo Abierto, luego lo hizo Daniel Peña por el Partido de la Gente y finalmente habló Mario Vergara por el Frente Amplio. Hubo un momento en el cual el primero de los oradores, Sergio Botana, en lo que fue la actividad misma del mensaje y de la locución en el acto, mientras Enrique Iglesias seguía este tema desde el palco, que introdujo el tema político dentro del discurso. Lo que hizo que en algún momento yo dije, esto se va a desmadrar, porque veía cómo la cabeza de los legisladores de Frente Amplio, tanto diputados como senadores, porque el homenaje fue de la Asamblea General, hacían que no. ¿Qué fue lo que dijo Botana? Botana habló, por ejemplo, del papel de Enrique Iglesias y dijo, nunca hizo favores a los gringos. O llamó a un presidente de Estados Unidos para que lo apoyara en un conflicto contra un país hermano. ¿A qué quiso hacer referencia en ese sentido Botana en la locución? A lo que fue la presencia de Bush hijo cuando fue presidente de Estados Unidos, llamado por el doctor Tabaré Vázquez cuando era presidente de la República, durante el conflicto con Argentina por los puentes vinculado al tema de la presencia de aquel momento de Bosnia, hoy UPM, de las plantas de celulosa. Entonces, introdujo ese tema y reitero, en algún momento yo dije esto va a terminar mal, de medio de un homenaje van a terminar. Pero, y después también siguió insistiendo, habló contra Cuba, que el Partido Nacional lo ha hecho últimamente cada vez que puede, ha sacado dos declaraciones en diputados y senadores contra el gobierno de Cuba, y también habló contra, dice él, algunos mensajes que antes tenían o herramientas que la izquierda manejaba, pero que después no aparecían en los programas de izquierda. Y que lo dije anoche y lo vuelvo a decir ahora. En realidad me parece que Botana, el programa que ha leído solamente es el del Frente Amplio, que es verdad, ha retirado algunas de las iniciativas históricas que algunos partidos de izquierda han manifestado. Pero eso no quiere decir que no haya partidos en la región que no mantengan estas premisas de las cuales habló Botana, aquí mismo en Uruguay, programas que podríamos decir son más de izquierda por mantener estas premisas que el propio Frente Amplio. Insisto, creo que Botana cuando hablaba de la salida de estas instancias que tienen que ver con la tenencia de la tierra, con el tema de la distribución de la tierra o con algún otro tema más, hace referencia a cambios que han sufrido programas, pero programas, por ejemplo, sobre todo del Frente Amplio, que es el que acompaña en el Parlamento, que creo que es el que ha ojeado Sergio Botana. Vamos a escuchar parte de lo que decía Botana a la hora de este homenaje, sobre todo cuando generaba ese conflicto, como decíamos, con respecto a algunas situaciones que decía en su discurso. Potencia no le bastaba para convencer. Habló de ayudar y pidió planificación. Y al Uruguay del gobierno blanco del 58 le gustó el desafío. Se imaginarán que no por adulonería con los gringos, que en definitiva los blancos nunca la tuvimos. Fue contra nosotros que vinieron los marines en el 4, señora Presidente, y nosotros nunca le pedimos a ningún presidente americano ayuda para ir contra Hermanos de América. Nos gustó el hecho de diagnosticar el país, conocer sus datos y entenderlos juntos, pensar con mirada larga. Con la CIDE el Uruguay tuvo sus primeras cuentas nacionales, su primera matriz de insumo producto, identificó cadenas productivas, fallas de mercado, rigideces de las políticas cambiarias, cuestiones estructurales que impedían el desarrollo, discutió soluciones y las tradujo en proyectos de desarrollo productivo y de fortalecimiento institucional. A los productivos los inmortalizó el ministro de Ganadería del segundo gobierno blanco, Wilson Ferreira Aldunate. A los educativos, don Juan Pibel Devoto. La mirada de la CIDE no fue la de los gringos, fue la de Iglesias, la del estructuralismo latinoamericano que se hacía camino como expresión propia. Esa fue la que adoptó Enrique Iglesias. No era por plata, era por nosotros. Las reformas se habían iniciado con la reforma monetaria y cambiaria de Azzini y el doctor Mayo. Era bueno conocer el país y conocer sus estructuras y proyectar a largo plazo. Y mejor aún era hacerlo juntos. Algunos la calificaron peyorativamente. Entendían que el desarrollismo era simple reformismo, que era la manera que tenían las clases dominantes de dejar todo como está, de conservar el status quo. A las pruebas me remito. Por un lado, la revolución devino en dictadura para el pueblo cubano. Por el otro, las propuestas calificadas de reformistas, que no existe partido de izquierda en América que se anime a incluirlas en sus programas de gobierno. Era reformista limitar la propiedad de la tierra. Era reformista la nacionalización de la banca. Simplemente pregunto. Ahí tenía la palabra de Botana, que reitero, utilizó lo que fue el homenaje a Enrique Iglesias para realizar ciertas críticas políticas que, como decíamos, era hasta gracioso, porque mientras los del Frente Amplio decían que no con la cabeza, la senadora Graciela Bianchi, que estaba sentada detrás de Sergio Botana, decía que sí, cada cosa que decía Botana en relación justamente a estas críticas a Cuba o en relación a la izquierda misma. El homenaje, por suerte, como decíamos, terminó como un homenaje, más allá de que algunos utilizan tribunas, creo yo, equivocadamente. Hoy escuchábamos al oficialismo hablando de la rendición de cuentas, concretamente en el informativo de la mañana con Conrado Rodríguez, pero decíamos que también el Frente Amplio hizo declaraciones, y ahora vamos a escuchar lo que dijo el Frente Amplio una vez que terminó la votación en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. La diputada Betiana Díaz manifestó que esta es una rendición de cuentas que se queda corta Y respecto al cambio o a los cambios que hubo hasta último momento, habló de una situación en la cual, primero, hay cierta improvisación y además habría un incumplimiento respecto a lo que había sido la conferencia de prensa dada en el tema del bono crianza, estos 2.000 y pico de pesos que se estarían dando por parte de Martín Lema y la ministra Arbeleche. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio, integrante de esta Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, sobre la rendición de cuentas. Senta la coalición de gobierno, no encontramos modificaciones de fondo como para decir, bueno, nos cambia de alguna manera la percepción que tenemos de esta rendición, que, bueno, viene a reforzar lo que nosotros decíamos, ¿no? Hay una retirada del Estado, hay espacios que empiezan a ocupar a través de convenios con el Estado el sector privado, por tanto hay una transferencia de ganancias al sector privado también desde el Estado, desde los fondos públicos, y además también vemos que con respecto a lo que es el capítulo de funcionarios, también eso en muchas áreas afecta la función sobre todo de control del Estado de algunas áreas muy importantes. Siempre ponemos el ejemplo más grave a nuestro entender, que es por ejemplo la Dirección de Industria Animal, donde por una cuestión de falta de funcionarios está casi que privatizando este servicio de inspección, que bueno, que en realidad puede ser muy perjudicial para todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas se mantienen incambiadas. Es cierto que además el juego de negociación ha sido adentro de la coalición y no con la oposición, y bueno, por tanto entendemos que el clima de trabajo también es un poco más hostil, por decirlo de alguna manera, para llegar a algunos acuerdos. ¿Qué opinión tienen del cambio en primera infancia? Bueno, nosotros a nosotros nos llama mucho la atención el hecho de haber visto al ministro Martín Lema la semana pasada anunciando cómo iba a gastar esos 50 millones de dólares en transferencias. Prácticamente casi toda esa asignación iba a transferencias de bono crianza. Y sin embargo, hoy la propia coalición de gobierno es la que le está dando asignación presupuestal a otros organismos. Es decir, eso que vimos a Martín Lema decir la semana pasada por televisión en conferencia con la ministra Susana Arbeleche, no va a suceder. Nosotros compartimos que la coordinación tiene que ser interinstitucional, que solo con transferencias no alcanza, que el abordaje tiene que ser realmente integral en términos de incluir a vivienda, a salud, a educación, a muchos organismos del Estado, justamente para poder tener esa visión global. Ahora, esto no tiene un plan, sigue sin tener un plan de gasto. Se asignan los recursos, podemos intuir para qué se asignan, que es, por ejemplo, el cumplimiento de... El Frente Amplio dejó comprometidas y se están finalizando un montón de obras, CAIF, por ejemplo. Bueno, a eso adentro le tenemos que poner recursos humanos, docentes, técnicos, funcionarios, gastos de funcionamiento, de insumos, porque las obras están y necesitan gente adentro. Se le asigna algo ahí a INAO para lo que podemos intuir que es plan CAIF también. Pero bueno, si seguimos sin tener una planificación de lo que es ese gasto, y bueno, entendemos que no es la mejor forma ni técnica presupuestal para discutir sobre fondos públicos, ¿no? Nos gustaría saber efectivamente cuál es el plan para asignar todo eso. ¿Se queda corta esta rendición? Se queda muy corta. En realidad nosotros estábamos tratando de hacer el ejercicio todos estos días de plantear, bueno, algunas reasignaciones, y lo que vemos con respecto al presupuesto nacional es que hay cada vez menos espacio. Hubo una caída muy fuerte en el gasto y para lo único que aparece plata, además de este incremento, es para el aumento de los salarios de los cargos de confianza. Hay por todos lados bolsones de plata para pagar compensaciones. Y eso nosotros, por ejemplo, también estamos planteando que se reasignen para todas estas políticas muy importantes que necesitan financiamiento. Para cargos de confianza, decía entonces Betiana Díaz, aparece dinero y se queda corta la rendición de cuentas, y hablaba de ese cambio en primera infancia, que ahora vamos a repasar, que decíamos tiene que ver con un reparto del dinero del bono crianza, que va a disminuir en la llegada porque se le va a quitar un 40% de ese bono crianza, ha pedido el Partido Colorado para los programas CAIF, para el programa de la ANEP, para programas vinculados a ACE y también para el Ministerio de Vivienda. Y en el 2023, esto es en el 2022, y en el 2023 se da vuelta un poco el tema, y el que va a recibir menos va a ser el bono crianza, va a llegar a menos gente todavía, sería un 40% de esos 50 millones de dólares, y el 60% sería para los programas CAIF, ANEP, ACE. Ayer hablábamos también con el diputado Felipe Schipani y decían que ellos están intentando también buscar fondos para la ANEP de otro lado, porque hay que recordar que la ANEP, solo la ANEP, pidió 38 millones de dólares más y acá no está recibiendo ni por asomo ese dinero. Está recibiendo algo de plata, pero no la plata que pidió. Sobre cómo se llegó al acuerdo en respecto al tema primera infancia, bueno, lo explicaba Conrado Rodríguez, lo escuchamos. Lo que es este primer año de ejecución post, digamos, 2021, o sea, ejecución del año 2022, en el cual todavía van a haber los coletazos de la pandemia y por lo tanto entendemos de que sí tiene que haber una dotación especial para el Mides, para este bono crianza. Pero también el reconocimiento de que este plan que se inició y que fue generado por la OPP, bueno, que justamente lo que intentaba era justamente poder fortalecer a los CAIF, que tienen una institucionalidad en todo el país y que aborda esta temática de la infancia en su primera etapa, con una cobertura alimenticia, educacional, y en lo que tiene que ver con el grado de interrelación con las familias que están en lugares sociales y económicos vulnerables. Entonces, para el primer año, sí, una dotación mayor para el Mides, para poder cumplir con el bono crianza, pero también una dotación muy importante para el plan CAIF y otros planes que tienen que ver con la primera infancia. Pero el segundo año, en el año 2023, la dotación mayor va a ser justamente para los CAIF y para los otros organismos que tienen que ver justamente con la etapa inicial de la vida de los niños. ¿Y ahí qué montos manejan, diputado? Bueno, allí se están manejando montos en pesos uruguayos de los 2.117 millones de pesos. El primer año para el Mides van a ser unos 1.236 millones y para los CAIF y otros organismos 880 millones de pesos. Y para el segundo año, en el 2023, la asignación va a ser de 1.310 millones para los CAIF y para los otros organismos y para el Mides unos aproximadamente 800 millones de pesos. Así que este es un buen acuerdo en el cual se contempla la situación excepcional que sigue viviendo el país en cuanto a tener que asistir a muchas familias, pero también con el enfoque principal de este programa de primera infancia, que son los CAIF, y eso ha sido reconocido para la ejecución sobre todo del año 2023 y en el acuerdo que hemos arribado en la coalición para el año 2024 y 2025, vamos a plasmarlo en la próxima rendición de cuentas. ¿Por la pandemia es eso? Este acuerdo fue alcanzado con todos los partidos de la coalición, Cabildo Abierto, ¿el Partido Nacional está de acuerdo con esto? Sí, fue alcanzado con todos los partidos de la coalición, hubo negociación en las últimas horas, pero hubo siempre muy buen ánimo de poder acordar, porque en definitiva todos queremos lo mismo, todos queremos que este programa de primera infancia tenga un impacto muy fuerte en los niños de estas edades y obviamente en sus familias. Y poder llegar a muchos rincones del país que están necesitando esta cobertura, que sobre todo la cobertura que brinda los CAIF. En realidad lo que se resuelve también es de aquella lectura de que, más allá de que obviamente está el tema de recibir dinero y su partida de dinero específicamente por parte de familias, ustedes apostaban también a fortalecer programas porque consideran que por allí pasa la solución. Bueno, lo dijo el expresidente Julio María Sanguinetti en cuanto a la concepción de la seguridad social. Para nosotros es fundamental los CAIF, son una herramienta que fue creada en 1988. Desde entonces ha tenido un grado de atención y cobertura muy fuerte en todo el país de miles y miles de niños y la intención era fortalecer ese programa. Pero ahí tenía parte de lo que decía Conrado Rodríguez entonces en este acuerdo, que también indicamos, se sacó lo que tenía que ver con que las empresas públicas podrían depositar en la banca privada, que era algo que recuerdan que AEBU protestaba. Bueno, eso se retiró de la rendición de cuentas. Se retiró también el tema del control de los clubes canábicos por parte del Ministerio del Interior. Se aceptó por parte de Cabildo Abierto de que se priorice en el Ministerio de Economía la zona franca con una secretaría que estaría siendo manejada por la hermana de Isaac Alfi, funcionaria de carrera del Ministerio. y no se logró sacar nada y se mantuvo tal como está el tema de lo vinculado a reducir la mezcla de biodiesel, que es lo que genera además gran parte del conflicto de ANCAP, que hoy tiene a la gente de FANCAP realizando un paro de 24 horas. Es verdad que se han sumado hechos, pero lo que arranca el conflicto es justamente la problemática de Agroalur. El cierre de Belén, Agroalur Belén, en el mes de noviembre, y la posibilidad también del cierre de Agroalur Capurro, porque al trabajar menos, al hacer menos mezclas por un tema de dinero, de gasto, se trabaja menos con el tema de la caña de azúcar y bueno, son menos los trabajadores y los lugares y las plantas que se necesitan. Bueno, eso se mantuvo tal como está en la rendición de cuentas, por lo tanto allí no hubo modificaciones. Otro de los temas es el tema del puerto. Hoy escuchaban lo que era la presentación que hacía Charles Carrera, que es el miembro interpelante al ministro Heber el próximo miércoles, por el tema del contrato de Catornati. Y decíamos nosotros que en este espacio íbamos a escuchar la conferencia de prensa, lo que eran las preguntas que se le hizo a Charles Carrera. Decíamos, los senadores de Frente Amplio realizaron en la antesala del Senado en la tarde de ayer una conferencia de prensa por el tema Catornati, el contrato con el Estado de cara a lo que es la interpelación del miércoles. El miembro interpelante de Charles Carrera fue quien habló. Hoy escuchaban ustedes en el informativo lo que fue la presentación, en donde acusaba casi de dolo al ministro Heber, de incompetencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y también adjetivaba contra el papel de la propia Catornati en lo que fue la comparecencia en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. Luego de eso hubo una ida y vuelta en preguntas, que es lo que vamos a escuchar ahora respecto a lo que se viene en el futuro en la interpelación y a lo que ha sido la lectura a través de lo que hace este informe del Tribunal de Contencioso Administrativo que tenemos aquí, sentencia número 330/008, en donde él indica que se habla de la libre concurrencia, la libre competencia dentro del puerto y que Catornati lo que hace es generar un monopolio, y en donde se habla también de que no había un juicio sobre la mesa que peligrara a Uruguay, que tendría que hacer un contrato con Catornati para no comerse un juicio millonario. Dice que el TCA aquí lo descarta, eso Charles Carrera. Para declarar nulo este acuerdo. Lo que debería hacer el sistema político uruguayo es declarar nulo este acuerdo, máxime con estos antecedentes, con la sentencia del TCA, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que ustedes tienen sobre el que lo tienen con ustedes, que el equipo de comunicación del Frente Amplio les entregó. Nosotros esperemos que el sistema político uruguayo el 18 de agosto actúe con responsabilidad, asumamos la responsabilidad que tenemos por delante y tratemos de declarar nulo este acuerdo y se inicie un nuevo proceso de negociación, como lo plantean juristas y expertos no del Frente Amplio. Le voy a citar, por ejemplo, el doctor González Lapeyre, que es una eminencia en los temas de derecho marítimo. La doctora Silvia Echevarne, entre otros profesionales, que están muy preocupados por las consecuencias negativas que esto tiene para el país. Porque aquí se están violando la Constitución de la República y un conjunto de leyes, como les dije. Ignacio Romero, de Telemundo. Teniendo en cuenta que Cabildo Abierto y el Partido Colorado también plantearon algunas dudas sobre las características de este acuerdo, ¿el Frente Amplio piensa iniciar contactos con esos partidos independientemente de ese llamado que acaba de hacer usted? Gracias. Nosotros, el Frente Amplio, se dio esa ruta de trabajo que es pública. Nosotros, los senadores Frente Amplistas que estamos en la Comisión de Transporte, les hemos dicho en diversas oportunidades, primero nos tratamos de informar, convocamos a las autoridades. El ministro de Transporte, el 21 de abril, cuando vino aquí, dijo... El ministro Heber dijo, hay informes jurídicos, hay informes económicos, está todo a disposición de ustedes. Cuando, a los 15 días cuando volvió, dijo, no, esos informes no los vamos a hacer públicos porque vamos a proteger la posición del Estado. A la semana cuando concurre enfrente, dice que no existía ningún informe jurídico que apoyara la posición del Estado uruguayo. Nosotros lo que creemos es que el sistema político actúe con responsabilidad, primero informarnos, ir a la interpelación, a la denuncia, y bueno, estamos dispuestos a dialogar, pero tenemos que ver, bueno, el posicionamiento político que asuma cada partido luego de la interpelación. Carrera Costa de Radio Centenario, teniendo en cuenta todos los elementos que ustedes están manejando, la posibilidad de pedir que esto se revea y se negocie nuevamente con Cantón Latí, ¿cree igualmente que a partir de lo que ha sido ya la negociación y lo que se ha firmado, el daño hacia el país ya puede estar hecho en referencia justamente a este tema? Sin lugar a dudas, el daño que se ha hecho al país es enorme. El prestigio que tenía nuestro país en el manejo de los conflictos internacionales, el manejo de la seguridad jurídica. Es muy claro que existía una norma del año 92 que establecía, por ejemplo, lo que es la libertad de competencia en materia portuaria. El Frente Amplio en aquel momento no acompañó esa ley, pero después cuando fuimos gobierno nosotros respetamos esa norma en todos sus principios. Eso es un daño, porque acá nosotros sostenemos desde el Frente Amplio que Cantón Latí no tenía fundamento para llevar adelante esa amenaza de juicio, porque era una amenaza en definitiva, no existía ningún juicio. Pero nosotros ahora, el Estado está expuesto a demandas porque hay títulos habilitantes que habilitan a la empresa Montecom, entre otros, porque se habla mucho Montecom, pero acá se desplazó por una decisión administrativa del presidente Lacalle y el ministro Hebre, se desplazó a todas las empresas que trabajaban con contenedores en el puerto de Montevideo. Dejamos este tema por acá porque no quiero irme sin escuchar también a los apicultores. La mesa de apicultores estuvo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca planteando justamente la intención de eliminar el artículo 130 que privatiza servicios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto lo habían denunciado también los funcionarios del Ministerio con los que habíamos hablado, entre ellos vinculados a la apicultura, y les cambian las reglas de juego. Silena Sosa, que es coordinadora de la Mesa de Apicultores de San José, al respecto decía lo siguiente. Queremos que se derogue ese artículo 130 que pusieron en la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque justamente es lo que dice ese artículo es justamente lo que no quiere el sector apícola cuando se hizo la consulta por el borrador de INAGRA, del Instituto Nacional de la Granja. ¿En qué nos afecta concretamente para que la gente lo entienda? ¿En qué nos afecta? En que el artículo este ahora dice que la habilitación de las salas de extracción y de los galpones de acopio pasarían del DILAVE a DIGEGRA. DIGEGRA, por ley, cuando se cree el Instituto Nacional de la Granja, todo el organismo DIGEGRA pasa a DIGEGRA pasa al Instituto Nacional de la Granja. Entonces, lo que es una trazabilidad y la habilitación de salas, que es está dentro de la órbita del Estado, pasaría a un instituto público-privado. O sea, vendría a privatizar la parte de la trazabilidad y habilitación de las salas de extracción. En esta situación, obviamente, a ustedes les cambian un poco la regla de juego, ¿no? Nos cambian la regla de juego, más cuando todavía no se sabe, no está completo el borrador del INAGRA. Y lo que nosotros queremos es que cuando se presente el borrador del INAGRA completo con el artículo 12, que es el que corresponde a la financiación, y que esté todo claro, ahí nos sentamos a dialogar. Parte de lo que nos decía entonces Sosa, coordinadora de la Mesa de Apicultores del Departamento de San José. Igual para el informativo de mediodía hemos dejado armada la nota de forma completa. Nos vamos, Vicente Lima, al audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Arras.